vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Comenzamos la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular, en este mediodía de martes, con ustedes Gonzalo Martínez. Compartiendo estos minutos, bueno, como estamos acostumbrados a trasladar información, reflexiones, reafirmar posturas. Y en la audición de hoy, inevitablemente, además de esto, también es necesario denunciar. También es necesario expresar y que la gente se entere hechos que han sucedido en estas horas. Como ustedes saben, el 26 de marzo convocó a una jornada nacional de propaganda en solidaridad con Palestina, condenando el genocidio sionista llevado adelante por Israel y también exigiendo la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno uruguayo con el gobierno sionista de Israel. Esa jornada de sábado y domingo, bueno, se vio limitada en cierta medida por las condiciones climáticas del sábado, que las lluvias copiosas limitaron algunas de las jornadas, pero eso no fue un freno total, porque algunas se pudieron hacer el propio sábado y otras actividades también se realizaron en el día domingo. Y si habrán sido significativas, si habrán sido importantes que se desplegaron en distintos departamentos muchísimos compañeros y compañeras que con la creatividad, el ingenio y el compromiso pintaron pasacalles, los colgaron, columneras, salieron de pintada. En fin, se hizo una multiplicidad de actividades cumpliendo así, humildemente, aportando nuestro granito de arena a la causa del pueblo palestino para seguir visibilizando. Pero lamentablemente en las horas de la noche pasada, o bueno, no sabemos específicamente en qué momento, pero sí entre el domingo y hoy, varios de nuestros muros en distintos puntos del Montevideo, en distintos barrios, en distintos municipios, fueron tachados, fueron tapados, fueron cercenados, que el objetivo era que no se viera la consigna donde se expresaba la solidaridad, donde se condenaba el genocidio y donde se exigía la ruptura de relaciones. Varios de nuestros muros fueron tapados simplemente con pintura azul y impiden justamente la lectura de las consignas. Acá no se trata de que un muro del 26 de marzo fue tapado por otro partido, por una agrupación, por un sindicato. No se trata de que una consigna fue superpuesta por otra. No, acá lo que se hizo fue cercenar una opinión, cercenar un mensaje. Y también se dio otro mensaje, también se dio el mensaje de odio, también se dio un mensaje de intolerancia, también se dio un mensaje sionista, porque ¿cómo se debe interpretar esa acción? ¿Cómo se debe interpretar el hecho de que salga, no sé si una persona, un grupo, una organización, un comando? No sabemos. Pero el hecho es que hubo una acción específica de tapar las consignas de solidaridad con Palestina en los muros pintados por el 26 de marzo en el fin de semana pasado. ¿Cómo se llama eso? Se llama una acción sionista. Se llama una acción intolerante. Se llama una acción que justamente promueve el odio, que sigue justificando el genocidio. Y claro, uno no puede, hasta el momento no tenemos la información de quiénes son, de dónde vienen, cómo se organizan, porque lamentablemente operadores que apoyan el genocidio hay en todas las tiendas, excepto en la Unidad Popular, excepto en el 26 de marzo, y compañeras, organizaciones compañeras. Pero gente que apoya el genocidio hay en todas las tiendas. Pero de ahí a que se animen a salir a hacer acciones de este tipo, ya estamos hablando de otro nivel. Lo que nosotros tenemos que decir frente a esta realidad es que nos tapen un muro no nos amedrenta. Que nos tapen 10 muros no nos inmoviliza. Al contrario, ese tipo de acciones, lejos de intimidarnos, nos fortalecen. Nos dan más ganas de salir a la calle. Seguramente las agrupaciones que pintaron los muros y a los cuales se los taparon, están planificando nuevamente salir a recuperar y pintar más, colgar más pasacalles. Esta situación, sin duda, que la militancia del 26 de marzo, en cualquier punto del país, independientemente de si nos taparon a nosotros o no, si fue tal agrupación o tal otra, esa es la organización. Y como tal, debemos dar una respuesta, que es redoblar los esfuerzos, que es redoblar la militancia, redoblar nuestras acciones de solidaridad con Palestina. Como decíamos, recuperando esos muros, pintando más, colgando más carteles. Y hoy mismo tenemos la posibilidad de expresar con mayor contundencia, tal como lo venimos haciendo hasta ahora, nuestra solidaridad con Palestina, estando presentes en la concentración prevista para las 18:30 horas en la Plaza Independencia. Decir a los compañeros y convocarlos a concentrarnos como militantes del 26 de marzo, como simpatizantes, allí en 18 y Convención, en la esquina, para marchar y concentrarnos justamente en la plaza y poder expresar nuestra presencia allí de forma contundente. Entonces, frente a esta realidad de odio, este mensaje de odio, este mensaje de seguir justificando lo injustificable, esta política que cercena la expresión de las organizaciones, lamentablemente no queda solamente en los muros. Lamentablemente hay operadores políticos en Uruguay, ubicados en el Parlamento y en otros ámbitos, que también expresan estos discursos. Y no solamente en torno a Israel y Palestina, sino que también con los verdugos de casa, con los verdugos que se cargaron la vida de muchos compañeros y compañeras, con esos torturadores que flagelaron a cientos y miles de uruguayos compatriotas que luchaban por una causa popular. En el Parlamento, en estas horas, una vez más, hay una arremetida de presentar un proyecto de ley que busca la prisión domiciliaria para los pobres viejitos, diría Mujica, para esos viejos torturadores, asesinos, para esos violadores, que paulatinamente y en cuentagotas hayan un poco de justicia, un poco de verdad y un poco de castigo. Y decimos a cuentagota y paulatinamente porque lamentablemente la impunidad se mantiene vigente con el paso de todos los gobiernos. Pero en los casos que se pudo avanzar, donde las pruebas son irrefutables, donde pudo haber juicio y donde finalmente hubo castigo, bueno, estos cómplices, estos operadores, están buscando de que aquellos que sobre los que caiga la justicia próximamente, sea con la prisión domiciliaria. Y esto viene de la mano del Partido Nacional, del diputado Rodrigo Goñi, pero también es la continuidad de la política de cabildo abierta, de los militares, de los cómplices de los genocidas. Y evidentemente hoy no podemos decir cuál va a ser el destino final de ese proyecto de ley. La realidad es que buena parte de los militares procesados y que tienen condenas están cumpliendo justamente prisión domiciliaria, porque la propia ley, la propia justicia vigente habilita la posibilidad de que frente a ciertas situaciones se le habilite ese derecho, entre comillas, ese beneficio para cumplir su condena en el domicilio. Lo que se busca ahora es que esto valga para los mayores de 65 años, 70, para que hayan cometido crímenes antes del 85. Y el argumento es, esto pasó hace mucho tiempo, esto ya pasó, hay que olvidarlo, hay que perdonar, no se puede vivir en el odio, no se puede tener venganza, no se puede hacer revanchismo. Fíjense ustedes el mensaje que nos están dando esos legisladores y los que aún no salen a condenarlo, ¿verdad? Que al parecer hay que perdonar todo. No importa si violaste, si asesinaste, si desapareciste gente, si secuestraste niños, todo eso, al parecer, puede ser perdonado. Y esa misma lógica es la que busca darle el perdón a Israel, a los sionistas. Entonces, frente a la política impune en el Uruguay y frente a la política impune genocida sionista de Israel, a ambas hay que responderle con total contundencia, redoblando la militancia, poniendo en alto la memoria y la lucha de nuestros compañeros de aquí y en cualquier parte del mundo, poniendo en alto las banderas de la justicia, de la verdad, poniendo en alto las banderas de que un mundo distinto es posible. Así que, compañeros, lejos de intimidarnos, lejos de mandarnos a guardar a nuestras casas, al contrario, hoy todos a concentrarnos en la Plaza Independencia a las 18:30 horas, a expresar nuestra solidaridad con Palestina, a condenar el genocidio sionista de Israel y a exigir la ruptura definitiva de este gobierno cómplice y colaborador con Israel. Nos despedimos y nos encontramos hoy en la tarde. Que estén bien. Chau, chau.